quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. Deseo estar seguro y nunca lo he dudado, te tendría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. A mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una a escoger, nunca lo dudaría, por ti decidiría para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos y sabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una a escoger, nunca lo dudaría, por ti decidiría para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Nunca lo dudaría, por ti decidiría para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Por ti decidiría para hacerte mi novia.